Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz jueves 12 de septiembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. China y Venezuela fortalecen relaciones en materia cultural y educativa. Artistas de las artes escénicas y musicales se pronunciaron contra el bloqueo de Estados Unidos. Hasta el 15 de septiembre queda abierto el registro para el encuentro de cine Inventamos o Erramos. Canciller Arriaza defiende soberanía e independencia de Venezuela en la ONU. En Brasil, indígenas rechazan proyecto de minería en sus tierras. Cultura al Día. Cultura al Día. Ayer, miércoles 11 de septiembre de 2019, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, junto a César Trompis, ministro para la Educación Universitaria, y el embajador chino Li Baron, inauguraron la exposición Conectividad Cultural de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en la sede de la Cancillería Venezolana ubicada en Caracas. Somos cultura. Somos cultura. Este miércoles 11 de septiembre, en el Teatro Alameda de la Parroquia San Agustín de Caracas, los exponentes de las artes escénicas y musicales rechazaron el bloqueo criminal que impone el imperio gringo a Venezuela. En este sentido, el viceministro del Poder Popular para la Cultura, Ignacio Barreto, denunció el bloqueo contra Venezuela e instó a las comunidades a tomar decisiones frente a las amenazas. En este momento, las reglas se tienen que decidir dentro de las comunidades, se tienen que decidir dentro de nuestros pueblos y se tienen que decidir a partir del levantamiento de la conciencia y del desarrollo de este pensamiento crítico que sabemos que en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Porque sin ese pensamiento crítico, hace tiempo que este pueblo hubiera caído en la desesperación. Así que no la callemos, mantengámonos firmes, mantengámonos en la batalla de las ideas y no permitamos que este sueño se acabe. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva el sueño de Chávez! ¡Viva el sueño de Bolívar! El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El Ministerio para la Cultura las y los invita a registrarse hasta este 15 de septiembre en el próximo encuentro de cine Inventamos Erramos, a realizarse próximamente en Caracas. Para el registro deben visitar el portal web www.mincultura.gob.be. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Son las 12:18. Con motivo de cumplirse 46 años del golpe de Estado perpetrado en Chile contra el gobierno del presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, la Casa de Nuestra América José Martí, conjuntamente con voceros del Partido Comunista de Chile, organizaron un homenaje en Caracas, luego de las palabras introductorias y de bienvenidas ofrecidas por Wolfgang Vincent. La poetisa Shirley Rincón recitó un poema de su autoría dedicado a Salvador Allende, para luego dejarle la palabra a Carlos Casanueva, quien enumeró las distintas actividades que se han realizado para conmemorar este nuevo aniversario de derrocamiento de Allende, con la finalidad de mantener viva la solidaridad de Chile para con Venezuela. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró mediante su cuenta en Twitter el 11º aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lleno de orgullo, felicito a la muchachada de la juventud PSUV. Son 11 años de estando en la primera línea de batalla, desplegados por toda la patria, con la mayor de las voluntades, defendiendo el legado de nuestros libertadores. Sigan en la vanguardia junto al pueblo. Un abrazo, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Nacionales. Con 20 minutos desde Araure, Estado Portugués, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó el hogar 2.800.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela, develando así un nuevo hito de este programa social. Yo entregar dos cosas muy importantes. Primero, la llave, para que la tengan toda la vida, con sus hijos, sus hijas y sus nietos que vendrán. Y recordarán este día, 11 de septiembre de 2019, el Día de la Virgen de Coromoto, la vivienda 2.800.000. Bendito logro, gracias a Dios mío por darme fuerza y permitirme llegar a esta meta. Les entrego oficialmente este matrimonio a Milcar y Liliana, con sus dos bellas hijas y su bello hijo Andrés, la vivienda 2.800.000 en sus manos. Y además le entrego el documento de propiedad. Aquí tienen su documento, techo seguro, hogar seguro y propio, 2.800.000. Somos periodismo, somos cultura. El canciller de la República, Jorge Arreaza, propone a la Organización de las Naciones Unidas una resolución que prohíba medidas coercitivas contra los países y hace un llamado al multilateralismo y respeto a la soberanía del pueblo venezolano. En paralelo, se ha trabajado de la mano de diversas agencias de Naciones Unidas presentes en el país para elaborar un plan de respuesta humanitaria que permita hacer uso de la institucionalidad de Naciones Unidas para sortear los obstáculos financieros y de proveedores que generan las medidas coercitivas. Hasta ahora, este plan no cuenta, según nos informan desde Naciones Unidas, desde OCHA, con los recursos. Los donantes no se han hecho presentes, a pesar de toda la presión que hubo sobre Venezuela, e incluso un episodio triste el 23 de febrero de este año, que se trató de forzar ayuda supuestamente humanitaria, que no era ayuda ni era humanitaria, de los Estados Unidos por la frontera con Colombia. Nada de lo que desde los Estados Unidos o el imperio hagan nos hará renunciar al legítimo derecho a la autodeterminación ni entregar un centímetro de nuestra soberanía. Al pueblo venezolano le asiste la razón y le asiste el derecho. Este es el momento del multilateralismo. En el panel que se hacía esta mañana, queremos promover desde el Movimiento de Países No Alineados una resolución en Naciones Unidas que ojalá fuera, como decía el profesor Silger, más que una resolución, un tratado donde se prohíba la violación de la Carta de las Naciones Unidas a través de la imposición de medidas coercitivas unilaterales. También el año pasado, Alfred de Sayas, que era relator de este Consejo para el Orden Equitativo y Democrático, estuvo en Venezuela y llegó a la conclusión de que las medidas coercitivas unilaterales en nuestro país constituyen delitos de lesa humanidad. Asimismo, el canciller Jorge Arreaza denuncia los efectos del bloqueo contra Venezuela. El objetivo es muy claro: hacer colapsar la economía venezolana, impedir que el Estado satisfaga las necesidades básicas de su población y promover un cambio de régimen por vía inconstitucional, por vía de la fuerza en Venezuela. Dice el relator, Cito, las sanciones económicas unilaterales adoptadas por los Estados Unidos y otros países, sumadas a una guerra económica polifacética, han jugado un papel nada desdeñable en la paralización de la economía venezolana. Las medidas contra Venezuela incluyen la congelación de los activos propiedad de la República. En Estados Unidos, una gran empresa energética venezolana, Citgo, fue tomada, fue robada, fue asaltada por el gobierno de los Estados Unidos, una compañía cuyo valor supera los 12.000 millones de dólares. Con esa cifra pudiésemos pagar 5 años completos de alimentos y medicinas para la población venezolana. Pero además bloquean los fondos, el dinero de la República en distintos bancos alrededor del mundo, más de 7.000 millones de dólares bloqueados. Aquí mismo en Suiza, nuestros diplomáticos, tanto de la embajada bilateral como de la misión, tienen sus cuentas bloqueadas sin poderlas utilizar. Esos 7.000 millones de dólares equivaldrían a unas 30 veces el monto requerido por Naciones Unidas para financiar un plan de ayuda humanitaria que se ha generado en los últimos meses en Venezuela. Una ayuda humanitaria que han tratado de usar como arma contra la soberanía venezolana. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. Este jueves las fuerzas revolucionarias se movilizaron a partir de las 10 de la mañana desde el Monumento de la Resistencia Indígena en Plaza Venezuela hacia Miraflores para rechazar la agresión del gobierno colombiano contra Venezuela. La jornada también forma parte de la agenda de conmemoración de los 11 años de la Fundación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, JPSUV. Países del Alba. 12:25 en Brasil, representantes de los pueblos originarios rechazaron un proyecto presentado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de ese país, el cual permite la liberación de actividades mineras en tierras indígenas. Escuchemos un reporte del corresponsal de Telesur, André Vieira. Hola, sí, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Efectivamente se realizó en el día de hoy en la Cámara de los Diputados, precisamente en la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara Baja, una audiencia para tratar sobre el proyecto que permite la liberación de actividades mineras en tierras indígenas. Ahí estuvieron presentes, además de parlamentarios, también representantes de los pueblos indígenas, quienes rechazaron este proyecto del gobierno de Jair Bolsonaro y también de este grupo que pretende hacer actividades mineras ahí en las tierras indígenas. Los representantes de los pueblos originarios aquí de Brasil recordaron, por ejemplo, que para que se realice cualquier cosa en tierras indígenas, como está garantizado en la Organización Internacional del Trabajo, debe ser consultado a los indígenas, algo que no está previsto en este proyecto que puede avanzar y permitir la minería sin escuchar a los pueblos indígenas. También en la audiencia de hoy se recordó el daño que vive la Amazonía, el proceso de deforestación y también de incendios que vive ahí la Amazonía, y los indígenas son los grandes protectores de la Amazonía, y si es liberada la minería en tierras indígenas, además de ser desalojados los indígenas, también avanzaría con esta deforestación de la Amazonía y la falta de preservación que es tan característica tanto del agronegocio como también de las actividades mineras, así denunciaron los pueblos indígenas que estuvieron presentes en la audiencia del día de hoy. Una audiencia muy importante en este momento que la Amazonía vive este drama, y no solamente la Amazonía, pero también el medio ambiente de Brasil, con el gobierno de Jair Bolsonaro, una vez que las políticas no están de acuerdo con las necesidades del medio ambiente en materia de preservación y también de preservación de los pueblos que viven en estos biomas aquí de Brasil. Una reunión muy importante, los indígenas una vez más rechazaron este proyecto que permite, que pretende permitir la minería, las actividades mineras en tierras indígenas. Adelante, compañeros. Cultura al día. Cultura al día.